Hoy en Radio París La Paz hablaremos sobre literatura en los colegios, cómo enseñar, cómo comprenderla. Invitamos a las profesoras Tatiana Alvarado y Tania Ticona para que nos den su opinión. La verdad es que no es fácil porque están poco acostumbrados a la lectura. Enfrentarse ya a las páginas, bueno, estamos hablando de chicos que van a salir pronto bachilleres, o sea que digamos que pertenecen a una generación de transición entre la pantalla y la página, pero más, que están más del lado de la pantalla que del lado de la página. Así es que enfrentarse al libro, ¿no?, al objeto, es ya un reto. Así es que el reto empieza ya desde el objeto. Y bueno, la lectura es evidentemente el paso inmediato, la continuación del reto, porque muchas veces creen entender, pero nos damos cuenta luego con el diálogo, a través del diálogo, que no es realmente así, ¿no? Así es que hay una necesidad de diálogo, muchas veces de explicación, de cosas que nos parecen evidentes y que en realidad no lo son, ¿no? Entonces es como que digamos que el camino es largo, no es, es escabroso, pero luego tiene sus recompensas, creo. O sea, no es una maravilla poder ver a los chicos cuando sí entienden un texto o cuando descubren que, claro, detrás de lo que habían leído ellos había algo más que lo que ellos habían entendido, ¿no? Entonces esas sorpresas que se guardan para cuando uno va avanzando en el camino son muy especiales. ¿Existen libros para jóvenes? ¿Existe realmente esa literatura o toda la literatura está disponible para también la juventud? La verdad es que no sé. Yo no me meto mucho con esta literatura juvenil, porque creo que, no sé, hemos llevado años de años estudiando, o sea, siendo capaces de leer La Isla del Tesoro de Stevenson entre los 12 y los 15 años, y últimamente ya no somos capaces, ¿no? Y creamos estos libros con un vocabulario más accesible porque supuestamente un libro como este, por ejemplo, como el de Stevenson, no es accesible. Entonces eso yo no lo entiendo. Yo creo que de lo que se trata es de que los jóvenes hallen el gusto, ¿no?, a ser retados, ¿no?, a entender un libro que quizás tenga palabras difíciles, pero que luego va a conocerlas. No se trata de estar ante un libro que se escribe fácil para que yo pueda entenderlo y para que no me represente ningún tipo de esfuerzo, como si yo fuera un tonto, ¿no? Es un poco, es mi punto de vista, evidentemente, sobre ese tipo de literatura, ¿no? ¿Por qué hacerla más fácil si en realidad son capaces? Los jóvenes sí son capaces de leer y entender. Simplemente pensamos que no lo son, queremos hacerles la vida más fácil, de alguna manera, sin darnos cuenta que eso a la larga va a representarles nuevos problemas, ¿no? Porque no van a saber enfrentarse a dificultades, bueno, no simplemente en la lectura, sino de otro tipo más adelante. ¿Sabes? El profesor tiene que ser un gran narrador. En estos 10 años de experiencia docente que tengo, sé que hay docentes que tienen mucho más, ¿no? Pero digamos, la ventaja es que yo he ido creciendo con estos muchachos en esta era tecnológica, si se quiere. Y si hay algo que los engancha, es contarles las cosas de una manera apasionada. Si no nos apasiona lo que hacemos, difícilmente vamos a hacer que otros se apasionen. Entonces, si tú primero conoces la literatura boliviana a profundidad, ¿no?, y si te encanta, pues vas a transmitir eso. Yo he enganchado a mis muchachos contándoles las historias como si algo me hubiera pasado a mí, ¿no? Con esa pasión, con esa ilusión de que a ellos también les guste, de decirles el sufrimiento que siente ese soldado ahí al ver sus compañeros muertos y luchar por un pozo, ¿no? Que si sabremos si tendrá agua o no, ¿no? Esa sensación de angustia y hacerles transmitirles a ellos esa angustia, ¿no? El involucrarlos, el decirles, ¿cómo te sentirías tú sin agua? ¿No? Y el que él participe y te transmite y decirle, ves, es la misma angustia, imagínate tú en este contexto, ¿no? Lo mismo va a pasar con estos grandes autores universales, ¿no? La Ilíada es tan aburrida para ellos como puede ser Raza de Bronce, ¿no? Pero el hacerla para ellos como algo menos pesado, como te digo, ¿no? Transmitirlas en su lenguaje, hablarles de tú a tú, involucrarlos en ese conflicto, es lo que los atrae. Hagamos de cuenta que estamos en un curso, en un salón de estudiantes. ¿Cómo nos llevaría a ese mundo la profesora Tania con cualquiera de estas novelas? Uy, tendríamos que, bueno, la etapa que más me gusta, digamos, es precisamente esta, la Guerra del Chaco, ¿no? Entonces, pues, yo comenzaría con música, estos boleros de caballería, ¿no? De tratar, entrar con esta motivación, ¿no? Poner uno de estos, que le gustaba mucho a Jaime Sáenz, no recuerdo el título de este bolero de caballería que le fascinaba, y pues preguntarles, ¿no? ¿Qué imágenes se le vienen a la mente al escuchar estas notas, ¿no? La participación de los muchachos va a ir saliendo en algún momento, nos van a hablar de alguna batalla, de alguna despedida, de alguna separación. A partir de eso, nos vamos a las imágenes. Me gusta mucho la fotografía también. Entonces, compartir con los muchachos, hay bastantes imágenes de esta época. Entonces, demostrarles, ¿no? Acá es lo que nos sirve bastante los recursos tecnológicos, ¿no? Lo que es el data show, y mostrarles las imágenes, siempre acompañadas de la música, ¿no? Y preguntarles a qué les sugiere esa imagen, ¿no? Igual van a salir sí o sí las batallas, las despedidas, etcétera, y poco a poco los vamos llevando hasta este momento histórico, ¿no? Que es la Guerra del Chaco. Y pues ahí va a ir lo que son la transversalidad con otras materias, ¿no? ¿Qué sabemos de la Guerra del Chaco? ¿Qué hemos aprendido en sociales? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Por qué fue? ¿No? Entonces, pues, una vez que hacemos esta introducción, comenzamos la lectura de lo que sería el pozo, ¿no? Una lectura conjunta entre todos, viendo paso por paso qué está sintiendo el personaje, cómo se siente uno frente a esta situación, qué habrías hecho tú, ¿no? Interpelar siempre al estudiante, ¿no? ¿Qué piensas que por qué piensas que el personaje actuó así, ¿no? Y todo esto tiene que volcarse en escritura, ¿no? Es decir, escribe lo que sientes, escribe lo que piensas, ¿no? Y continuamos así. Siempre la lectura guiada, una primera lectura siempre tiene que ser guiada para que el estudiante comprenda la complejidad de leer, ¿no? Y no, pues, como ahora estamos acostumbrados a leer, ¿no? La literatura light, si se quiere. Pero bueno, una lectura guiada para que el estudiante comprenda toda esta angustia del personaje y cómo todo este conflicto político puede resumirse en ese pequeño momento, ¿no? De todo lo que significó este momento histórico en Bolivia, ¿no? Siempre uniendo lectura y escritura, lectura y escritura. Ahora, si te das cuenta, Claudia, esto implicaría fácilmente 6 a 8 horas académicas, sí o sí, ¿no? Y esa es la cruda realidad de la educación boliviana. La materia de literatura, con suerte, tiene 3 periodos a la semana. Dime si podemos hacer todas estas maravillas en clase. Difícil. Y más aún si estamos en qué sé yo, una institución educativa que prima el área de exactas. Entonces, eso se reduce a dos periodos que el muchacho le cortas y has terminado un bimestre leyendo un cuento de Augusto Céspedes, ¿no? Y ahí es donde la realidad nos da un sopapo. ¿Cómo una se da cuenta de que un estudiante o un joven, adolescente, niño, no lee? Tiene muy mala ortografía, le cuesta expresarse, difícilmente se concentra. Yo, no sé, diría que sobre todo eso, ¿no? Porque los niños que están en las computadoras les es difícil concentrarse porque la computadora funciona con ventanas y está uno en varias cosas al mismo tiempo. El libro no. El libro vamos de una línea a la siguiente y esa nos lleva a la siguiente y no hay como pasar 10 páginas, ¿no? Saltar, salir, no se puede. Estamos ahí. O sea, tiene que darse uno o encontrar el gusto de estar atrapado entre las páginas de un libro y no poder salir, no buscar una ventana nueva, ¿no? No buscar abrir otro libro o qué sé yo, es eso. Entonces la concentración es básica y es algo que no nos da la computadora, no nos da la pantalla. Y bueno, y la expresión no solamente en vocabulario, sino en fórmulas, ¿no? Particulares. Y en la ortografía, evidentemente, bueno, eso ya, en la expresión escrita, eso es muy evidente. Es muy raro el niño que lee mucho y escribe mal. ¿Qué más nos puede comentar sobre sus estrategias para la lectura, para ese amor por la literatura? ¿Se puede llegar a amar? ¿Se puede enseñar a amar la literatura? Bueno, yo creo que las pasiones se transmiten, ¿no? Si alguien no está apasionado por un tema, difícilmente va a transmitir o va a hacer nacer la pasión entre los alumnos. No hay manera de hacerlo. Quiero decir, alguien que no le gusta el Quijote no va a poder generar pasión o amor por la obra de Cervantes en un alumno, porque no, si a mí no me gusta y yo pienso que es una novela ya de desuso, de qué sé yo, porque hay quienes dicen, no, pero el Quijote, a pesar de que ha sobrevivido 400 años, hay gente que lo piensa, pero, y esa gente evidentemente, si trabaja en la enseñanza, no es capaz de transmitir la pasión, el gusto o el interés siquiera por una obra como esa, ¿no? Así es que, sí, yo creo que de alguna manera, ahora no creo que haya una fórmula particular, pero yo creo que sí, las pasiones sí pueden transmitirse. Cuando vemos a alguien apasionado por algo, tratamos de entender esa pasión, nos decimos, bueno, si le haya tanto gusto a esto, es que debe ser interesante, ¿no? Uh-huh. Espero realmente que la gente se dé cuenta que, bueno, ahora estoy leyendo un libro muy cortito que acaba de salir de un profesor de filología clásica o hispánica, no me acuerdo, que se llama Elogio al libro de papel, que habla de la importancia, ¿no?, del libro como en su formato, digamos, leer una novela en un libro de papel, no en un, no en una tablilla o en una no hay un formato PDF que lees en la computadora, porque cambia el proceso mismo de lectura, ¿no? Hay mucha gente que a mí, bueno, hablándome de sus hijos, que me pregunta o me dice que bueno, que mejor van a comprar libros porque es más práctico, es más, ¿no?, leerlo en la tablilla y estar ahí, y puedes tener 100 libros y qué sé yo. Yo creo que no es una forma de iniciarse a la lectura. Fueron Tatiana Alvarado y Tania Ticona en este su espacio de Voces y Letras.